Y es un escenario que no descartamos, sí, es un escenario que no descartamos, porque si siguen con esta política cambiaria, incluso con las demoras que está poniendo el FMI en entregar el dinero preacordado, hay un alto riesgo, ¿no?, de que la situación se deteriore hasta tal punto que el gobierno no termine su mandato. Esperamos que no, que sea una salida política institucional normal, pero el gobierno tiene que poner su gotita de esfuerzo, ¿no?, para que esto sea así. Hoy en día parecía que está haciendo el esfuerzo para lo contrario. Y como ya también la imagen se ve que se va deteriorando tan fuerte del presidente, hay grupos locales que, para evitar una elección donde los candidatos más conservadores por ahí pueden ir muy divididos en dos o tres espacios, por ahí prefieren un adelantamiento, ¿no?, de la situación con un presidente provisorio para como ordenar de la cancha y sacarlo ya de juego a Macri, ¿no?, para que en su empecinamiento por una reelección no estorbe y divida la chance del sector conservador de mantener el poder. Así que no se descarta tampoco esa posibilidad.